nuevas vías, nuevas metas. Llegan nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Sobre la historia del hombre, sobre nuestras vidas. Sobre nuestro indispensable plan para la huida. Ira, la dominación, el control. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Con quién haces el amor? Ten cuidado con tus ideas. Anda dentro de la línea y señala a tu vecino o manda al gobernador. Como borregos, siguiendo sus egos, maquillan su imagen, nos vienen de buenos. Con cuentos, excusas y mierdas, no estamos contentos, derechas ni izquierdas. Creo que no vamos por el buen camino. Y no, no hablo de mí, del vecino. Hablo del que manda, des que nos tiene jodidos. Los políticos vendidos, los corruptos malnacidos. Los que se suben el sueldo y nos vacían el bolsillo. Aquí te follo, aquí te pillo. Y cierra el pico, no te ofusques, ignorante. No te pases de la línea o te voy a quitar subsidio. Fijo.